digas que no tengo penas, pero tú no sabes, pero ni te enteras que este dolor es inmenso y que me quema. Y colgaré por ahí, mis botas y mi sombrero, hasta que tú regreses y me digas te quiero. Te buscaré por ahí, en bailes del mundo entero, y si vuelves conmigo, voy a cantar de nuevo. Vuelve conmigo, para volver a ser el mismo que fui yo ayer. Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo por ti, mujer. Ay. Estás escuchando mi canción alegre, piensa y comprende que tan solo estoy actuando, porque esto es mi vida, luces y escenarios. Voy a dejar de cantar si es que tú me olvidas, y colgaré por ahí. Y me digas te quiero.